la puente. Señoras y señores, señores concejales, buenos días a todos. Antes de dar comienzo, como es habitual en los plenos ordinarios, vamos a proceder a hacer el minuto de silencio en solidaridad con las víctimas de la violencia de género. Gracias. Ahora sí vamos a dar comienzo al pleno, cuyo primer punto del orden del día es aprobación si procede de la minuta del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 27 de agosto de 2010. ¿Se aprueba? Muchas gracias. Punto número 2, moción presentada por el señor concejal don José Manuel Martínez Andreu, portavoz del Grupo Municipal de Esquerra Unida, con número de registro de entrada 57.413-2010, de fecha 6 de septiembre de 2010, relativa a apoyo a la huelga general del 29 de septiembre. Aprobación si procede. Para su defensa, si lo desea, el señor Martínez Andreu tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Bien, la moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida va en el camino de la campaña que estamos haciendo desde nuestra formación política para ayudar y apoyar a los sindicatos, comisiones obreras y UGT que han convocado una huelga general para el próximo día 29 de septiembre. Va encaminada también en la misma línea de la anterior moción que presentamos en el pleno ordinario del mes anterior, del mes de agosto, en contra de la reforma laboral que motiva esta huelga en general, reforma laboral que corrió poca suerte en esta institución, puesto que fuimos el único grupo que apoyó ese rechazo a la reforma laboral del gobierno de Rodríguez Zapatero, y esperemos que hoy la institución municipal, en este problema que para nosotros es el más acuciante que tienen los trabajadores y las trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas de Torrevieja y del Estado, no solo es un problema y una huelga general enfocada hacia nuestro estado y a nuestra ciudad y nuestra comunidad, sino que es una huelga general que va encaminada también en la coincidencia con unas jornadas de movilización europea convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos, que exige a la Unión Europea, a los gobiernos de toda Europa, que dejen su política neoliberal y preservar un modelo de bienestar social, un modelo social que nos ha costado mucho tiempo conseguir en toda Europa y sobre todo en España, y alertar sobre la derechización extrema que está sufriendo nuestro continente, nuestra comunidad europea. Quiero recordar el avance de la extrema derecha en Suecia recientemente y las continuas agresiones que están sufriendo minorías étnicas, por ejemplo en Francia con los gitanos rumanos siendo expulsados de una manera que nos recuerda épocas pasadas de muy triste recuerdo. Bien, la huelga general que han convocado los sindicatos, comisiones sobre UGT, que tienen el apoyo de los sindicatos, de la Intersindical y de la Confederación General de Trabajadores y de otras asociaciones de consumidores, de ciudadanos, va en contra de la reforma laboral que aprobaron en el Congreso el 9 de septiembre, presentada por decreto por el gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Anteriormente ya hubo una etapa de congelación de las pensiones, una etapa de recorte de los salarios de los funcionarios, una profunda regresión en los derechos laborales que, a juicio de Comisión Obrera de UGT y a juicio de Izquierda Unida, es la mayor agresión de estos últimos 30 años, agresión a los derechos de los trabajadores. Nosotros pensamos que la crisis no tienen que pagarla los débiles en este sentido, que son trabajadores, trabajadores pagados, pensionistas, funcionarios, cuando los beneficios exorbitantes de las grandes empresas, de las bancas y de las cajas de ahorro están viendo cómo de esta crisis vemos cómo se benefician los de siempre, enriquecer ya a los más ricos para que los pobres sigan pagando esta crisis que no han propiciado ni son los culpables. El giro copernicano que ha emprendido el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, nos hace rechazar desde Izquierda Unida y desde los sindicatos de clase, rechazar esas políticas que solo tienen una finalidad que es reducir el déficit público, cargando el peso de esa reducción sobre la parte más débil de la población. Y que se presentaba, por ejemplo, el señor Rodríguez Zapatero en el 2008 y en el 2009 como el campeón de las políticas sociales, es ahora el número uno en las políticas regresivas y antisociales. Nosotros pensamos que la crisis propiciada por, en España sobre todo, por la crisis del ladrillo, de la especulación, de la corrupción, han jugado a la ruleta rusa con nuestro dinero en este país que no ha creado industria estructural para tener puestos de trabajo fijos en una economía potente. Nosotros vemos cómo el 40% de los jóvenes está en desempleo, vemos cómo se le está regalando dinero público a las cajas y a los bancos. Tenemos el FROB, que es el fondo que ha creado el gobierno, está dotado con 99 mil millones de euros para salvar a los pobres bancos y las pobres cajas, que son los culpables de esta crisis. Nosotros pensamos que el regalo que se le está haciendo a las entidades financieras fue lo que fue a decir señor Zapatero a Wall Street, fue la rendición de Wall Street. Nosotros teníamos la rendición de Breda, ahora tenemos la rendición ante los tiburones financieros. Ha ido a contar que está haciendo los deberes conforme le han marcado los mercados, los grandes especuladores. A todo esto tengo que decir que el señor Solves ha sido fichado por el Fondo Monetario Internacional en agradecimiento a los servicios prestados por el Partido Socialista. Eso es uno de los índices o de los indicios que nos hace ver cómo agradecen a los que les sirven de manera ejemplar. Bien, la reforma laboral que se trató en el anterior pleno, que se hizo ya un debate sobre las causas, ya he dicho que principalmente lo que hace es debilitar la negociación colectiva, debilitar lo que en derecho del trabajo se consiguió durante más de un siglo de luchas obreras, conseguir que la parte débil del contrato de trabajo tuviera suficiente protección legal para que la parte fuerte de ese contrato de trabajo, que es el empresario, no abusara de su poder. Vemos como la regresión nos va a sumir en las catacumbas del siglo XX o del siglo XIX en cuanto a derechos laborales. Es la peor regresión que ha aprobado un gobierno en la Unión Europea. Ni siquiera Sarkozy, ni siquiera Berlusconi se atreven a rebajar los derechos laborales como lo ha hecho el gobierno del señor Zapatero. Y no solo porque el despido va a ser más barato, no solo porque el despido va a ser más fácil, no solo porque el despido va a ser incluso financiado por las arcas públicas, por el Fogasa, no solo es que nos van a despedir más barato y más fácilmente. En un país que lidera el ranking de desempleo, tenemos más del 20% de la población activa en desempleo, somos el número uno en desempleo, y ahora vamos a facilitar con esta reforma laboral que pasen al desempleo muchas más personas. Y no solo van a facilitar el desempleo, sino que lo van a financiar. Nosotros mismos vamos a financiar que nos despidan. Los mismos trabajadores tendrán que pagar su propio despido, con los 20 días que pasan de 45 días por año trabajado a 20 días. Y de esos 20 días, 8 lo paga el propio trabajador mediante las arcas públicas. Eso es inaudito. Y la reforma de las pensiones con sanencia, esta huelga general, también quiere ser una huelga general preventiva. Nos han anunciado la reforma de las pensiones. pasar de los 65 años de jubilación obligatoria a los 67 años. Imagínense la que se ha armado en Francia, con más de 3 millones de personas en la calle, porque el gobierno de Sarkozy ha decretado que la edad de jubilación obligatoria en Francia, que era los 60, pase a los 62 años. Lo que pasa es que ahí el Partido Socialista está ayudando a la clase trabajadora a luchar en contra de esas medidas. Está en la calle con los trabajadores. Y aquí lo que está haciendo es estar con los empresarios y con la derecha. Primero con las medidas fiscales regresivas que adoptó, suprimiendo o disminuyendo el impuesto de sociedades, cambiando el IRPF, con reduciendo el número de tramos y el tipo marginal, subiendo los impuestos como el IVA, que pagan igual todos los ciudadanos, es decir, los impuestos indirectos. Me parece que son medidas que van en contra de los ciudadanos y ciudadanas, de los que estamos pasando verdaderas calamidades en estos momentos en España, donde muchas personas incluso tienen que recurrir a la inmigración. Y estas medidas regresivas propias de la derecha financiera y económica solo las puede tomar el Partido Socialista, porque entiendo que algunos de ellos estarán con el corazón partido, los que tienen la dualidad de estar en la Unión General de Trabajadores y en el Partido Socialista, como el señor Nicolás Redondo. No puede ser, algunos dirán, que Zapatero nos haga esto después de haber apoyado hasta ese punto una parte de la izquierda al gobierno de Rodríguez Zapatero, y el cambio que está haciendo radicalmente, cambiando de manera que consideramos nosotros desde Izquierda Unida, que es una traición a sus votantes, cambiando su política, haciendo la política que quieren desde el Fondo Monetario Internacional, de la que quieren el Partido Popular, lo dijo el mismo señor Rajoy en el Congreso cuando se debatía esta reforma. Esta misma propuesta se la propuse, dijo él, señor Zapatero, hace 2 meses, y usted la rechazó y ahora las aplica. Son las medidas de la derecha que ha abrazado el señor Zapatero, en un cambio que nosotros consideramos que los mismos socialistas no deberían permitir. Simplemente recordar las palabras de Nicolás Redondo, que no creo yo que no sea alguien de dudosa trayectoria, diciendo que acusaba al señor Rodríguez Zapatero de poner en peligro el estado de bienestar con unos ajustes de una dureza que no han sido practicados por ningún gobierno anterior. Estoy leyendo lo que dice el ex secretario general de la UGT. Ha transgredido todas las normas que se había puesto a sí mismo y ha engañado a muchos socialistas que creyeron en el programa y la promesa del líder socialista, y han visto que se ha deslizado hacia posturas neoliberales. Pues más claro, agua. En cuanto a estar en contra de la huelga, tenemos manifestaciones, tenemos el silencio de los corderos del señor Rajoy, pero tenemos a Cristóbal Montoro diciendo que la huelga no puede apoyarse puesto que es una huelga política. Mentira. Tenemos a las nuevas generaciones, la nueva generación del Partido Popular, diciendo que no valen a la huelga y que no apoyan la huelga general. No apoya el señor Díaz Ferrán y manda a las empresas a abrir. No las apoya la derecha, no las apoya ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, algunos, ni la nueva generación, ni toda la confederación empresarial con el señor Díaz Ferrán, ilustre presidente de esa confederación, ilustre por sus causas judiciales. Y nosotros tenemos el apoyo de los sindicatos, tenemos el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas. Hay un 60% de personas, según la última encuesta, que encuentran justificada esta huelga general, pero hay miedo. Y esta reforma laboral solo hace incidir en el miedo de los trabajadores, en el miedo de las personas a poder usar un derecho constitucional, que es el derecho de huelga. Si nos quitan a los trabajadores la potestad, como quieren algunos, ya se están oyendo por ahí voces de prohibir la huelga general, se ha oído en algunas voces de Esperanza Aguirre, la persecución que están haciendo a los sindicatos y a los sindicalistas, la supresión de delegados, que son trabajadores elegidos democráticamente por sus compañeros para que los defiendan, y ya están empezando a decir, se oyen voces de ultratumba, decir que hay que disminuir los derechos de los trabajadores, y eso se está prestando el Partido Socialista, lo que vemos que es una regresión peligrosa, y no vamos a aceptarla. Por eso la huelga general debe ser un éxito el próximo 29 de septiembre. Y tenemos el apoyo de la cultura y de los intelectuales, José Manuel Caballero Bonal, entre otros, miembro del jurado del Premio de Poesía de Torrevieja, Miguel Ríos, entre otros, y un montón de personajes ilustres, y yo diría que el señor Labordeta también estaría con nosotros. Pero pienso que se debería haber rendido un homenaje anteriormente a esta moción, creo que había una propuesta por aquí de otro grupo, y que nosotros planteamos esta huelga general como una huelga por dignidad de la clase trabajadora, y es una huelga general en legítima defensa de una agresión que no tiene parangón en Europa ni en la historia de la democracia, y que nos lleva casi a la esclavitud como trabajadores. Y si tenemos alma de esclavos, pues no hagamos huelga. Algún día lo tendremos que arrepentir de no haber participado en esta huelga. Y yo no me gustaría mirar a la cara a mis hijos, a mis nietos, y decir, he sabido defender los derechos laborales que mi padre y mis abuelos supieron defender en otros momentos. A mí se me caería la cara de vergüenza si me dicen, tú no has sabido luchar por los derechos que he perdido. Muchas gracias. Por favor, le ruego al público que se abstenga de hacer ningún tipo de cuestión, ni a favor ni en contra, ¿me entienden? Porque son las normas del pleno, no es nada más. Muchas gracias, señor Martínez. ¿Grupos que deseen fijar posición? Señor Lorón, tiene la palabra. Bien, yo por una alusión que han aparecido antes, en primer lugar decir que una propuesta que vino a pleno anteriormente, dijimos y explicamos exhaustivamente por qué no la apoyábamos, porque era el rechazo a la reforma laboral, que estábamos totalmente de acuerdo, y luego había una propuesta en concreto de un grupo político con la cual podemos coincidir o no, pero entendíamos que precisamente por eso este pleno no votó por mayoría el rechazo a la reforma laboral. Y lo digo así de claro porque yo, desde el mes de junio hasta ahora, he visitado más de 100 centros de trabajo, primero explicando a la gente lo que representa la reforma laboral, y cuando la gente lo ha entendido, porque no vamos a convencer a la gente con cuatro gritos ni con cuatro carteles, sino que los tenemos que convencer con razonamientos y comparando lo que había y lo que nos viene. Eso es lo que he hecho yo desde junio hasta ahora. He visitado muchísimos centros de trabajo y he pedido a los compañeros y compañeras que, en primer lugar, rechacen esa reforma laboral y, en segundo lugar, que ejerzan su derecho constitucional y democrático participando en la huelga general del día 29. Aclarado eso, decir que el día 29 hay una huelga en España, pero también hay una movilización general en toda Europa, precisamente contra los recortes sociales que están provocando las salidas de la crisis que nos propone fundamentalmente la derecha y la socialdemocracia en Europa. No solamente hay movilizaciones en toda Europa, sino que también va a haber la primera o una de las primeras euromanifestación en Bruselas. Una euromanifestación donde van a ir todos los sindicatos europeos, sin excepción, donde va a ir el movimiento ciudadano, el movimiento ecologista, muchísimos partidos verdes y de izquierdas, y donde grupos tan importantes como sería el Grupo Verde en el Parlamento Europeo ha dado su apoyo plenamente a esta movilización sindical, pero que fundamentalmente, y hay que entenderlo así, es una movilización social y política. Estas movilizaciones convierten a ese día de huelga, el día 29, en una jornada clave en la que están en juego elementos clave, elementos básicos, elementos esenciales que hasta hoy habían conformado nuestro estado de bienestar en unos países de Europa más, en otros menos, pero como en el caso de España, desde hace 50 años hemos promovido y hemos intentado acercarnos a esos niveles de bienestar. Por eso, no vale, desde nuestro punto de vista, cualquier método para salir de la crisis. Esta es una salida, entendemos que esta salida vale para muy poca gente, pero no es la salida que vale para los miles, para los millones, decenas de millones, centenas de millones de personas en la Unión Europea y en el mundo. No vale cualquier forma de salir de la crisis y no valen políticas laborales, sociales y económicas que nos devuelven al siglo XIX. que nos sitúan en el umbral de una ciudadanía sin derechos, de una ciudadanía que solamente va a tener inseguridad y deberes. No valen políticas económicas que menosprecien nuestra crítica situación ambiental. Hoy con la crisis nadie se acuerda de Kioto, nadie se acuerda del cambio climático, nadie se acuerda del calentamiento global. Y por supuesto, no se le puede dar prioridad a un modelo económico que solamente atiende las necesidades de unos pocos. Una minoría que aboca a la humanidad a un callejón sin salida social, económico y medioambiental. Los Verdes, el movimiento ecologista europeo e internacional, no estamos ni podemos permanecer al margen de esta situación. La problemática nos compromete a todos y a todas, y la necesidad de movilizarnos en defensa de otro modelo económico y de otras políticas, creo que es una responsabilidad y un compromiso de todos los hombres y mujeres de bien de este país y de toda Europa. Por eso, aquí, igual que hemos hecho en el Parlamento Europeo, igual que ha hecho la Confederación de los Verdes del Estado Español, manifestamos nuestro apoyo, en primer lugar, a esa huelga, pero decirlo claramente, igual que lo he dicho en esos centros de trabajo donde he visitado anteriormente, apoyamos esta huelga porque es justa, apoyamos esta huelga porque es necesaria y apoyamos esta huelga porque los recortes a los que nos aboca el gobierno con esa reforma, la derecha que ha votado en contra pero que está que se le cae la baba, los empresarios, que da vergüenza ver lo que han hecho en esos 2 años y medio de negociación en la mesa por la reforma laboral, entendemos que hay que romper esa situación y que hay que movilizar a los ciudadanos y ciudadanas para conseguir que esta huelga del 29 de septiembre sea un éxito y triunfe la razón, triunfe la Europa social y la Europa medioambiental que todos deberíamos de estar defendiendo aquí y en cualquier instancia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rolón. Señor Vera, portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra. Sí, buenos días, señor alcalde, buenos días, compañeros de corporación, buenos días, vecinos de Torrevieja. Vamos a ver, yo me gustaría empezar diciendo que cuando en un país se hace una huelga es que las cosas no funcionan. Y las cosas no funcionan por parte de unos y no funcionan por parte de otros. Y evidentemente en España estamos en un momento excesivamente complicado, de convulsiones políticas, inmersos en una crisis importante. De igual manera que estamos en Europa y de igual manera que estamos en una crisis, creo que mundial, con respecto al tema ideológico, incluso al tema laboral y social. Y cuando en los ciclos económicos suele ocurrir estas cosas es porque generalmente se suele carecer de líderes políticos capaces de aportar políticas modernas y políticas distintas a las que se llevan a cabo. Dicho esto, tengo que comentar también que evidentemente nosotros tenemos a las tropas bajas de moral, pero claro, eso tampoco significa que tengamos que sacar a los tanques a la calle. Por lo tanto, huelga sí, huelga no. Yo esto lo dejaría un poco a gusto del consumidor, porque claro, si aquí resulta que uno está en contra de la huelga, eres uno un tío de derechas, y si estás a favor eres un tío de... En fin, yo considero que estas cosas no son así. Yo lo que sí que me tiene preocupado, y es algo que en el ámbito local, porque siempre lo he defendido en el ámbito local, puesto que me tengo por concejal de la localidad de Torrevieja, y doctores hay en aquellos sitios donde tienen que tomar otro tipo de decisiones políticas. El otro día, como dice el compañero Dolón, aquí sí que vino una moción que pudiendo ser buena, solo la apoyó los dos compañeros de Izquierda Unida. Esta moción me da la impresión que se va a quedar él también solo, y a lo mejor no le falta razón para que la moción sea buena y hubiera salido apoyada por todos, pero de la manera que la plantea, o como la ha planteado, posiblemente se lleve un no a la huelga general. Y se lleva un no a la huelga general porque yo creo que realmente, y lo digo honestamente, desde el gobierno de la nación las cosas no se están haciendo lo suficientemente bien como para que no monten una huelga. Yo creo que se justifica la huelga porque evidentemente se están perdiendo muchos valores. realmente se está perjudicando a la clase media, pero evidentemente creo que en ningún caso, es una huelga oportuna, que en ningún caso es una huelga que llegue en buen momento, y que evidentemente aquí tendrán que haber políticas imaginativas, y los sindicatos tendrán mucho que ver, y el gobierno tendrá mucho que ver, y la oposición, que está en plan negativo, tendrá que cambiar y ponerse en plan positivo, y mucho tendremos que hacer entre todos, porque la sostenibilidad de un país con un 20% de desempleo es absolutamente inviable. Todos vemos y vimos cómo la recesión casi era por igual en toda Europa, pero los datos estadísticos son bien distintos. Vimos como una Alemania tuvo una recesión económica como el resto de Europa, y vemos como ahora el paro, evidentemente, la ha superado, el paro, no sé si está en el 4 o en el 5%, y la maquinaria y la crisis que tenían en Alemania ha sido altamente superada, porque las políticas allí son políticas de que cuando un presidente de un país determina un tipo de política y es de alguna manera refrendada por los sindicatos y refrendada por los líderes de los partidos políticos, ahí no hay ni de derecha ni de izquierdas. Es interés general, es interés común, y ese país sale para adelante como siempre ha salido. Y ahí tenemos un ejemplo claro del tema de Alemania. Lo que no tenemos un ejemplo claro es aquí en España, con una derecha que siempre dirá lo contrario que diga la izquierda, una izquierda que siempre dirá lo contrario que diga la derecha, y así no nos podremos poner de acuerdo. Y no nos podremos poner de acuerdo porque aquí no nos olvidemos que media España es del Partido Popular y la otra media España es del Partido Socialista. Y hay un quesito que se lo reparten los compañeros de letra. Muchas gracias. Muchas gracias. El Grupo Popular se ratifica en el dictamen de la Comisión Informativa y, por tanto, sometemos a votación el punto, sometemos a votación el dictamen de la Comisión. Señor Presidente, sí, dígame. Un minuto para poder fijar nuestra postura y contestar a los... Pensaba que estaba a favor de su propuesta. Sí, pero pensaba usted bien. Siempre somos coherentes cuando hacemos una usted, le recuerdo que antes ha consumido 18 minutos, 8 más de lo que le corresponde para todas las intervenciones, pero tiene usted el minuto, no se preocupe. El motivo y la causa... Tiene usted el minuto, no pasa nada. El motivo y la causa... Justo. Lo requiero y le agradezco su generosidad, señor Presidente. Bien, simplemente para fijar algunas cosas que se han dicho. Bien, nosotros en Izquierda Unida no nos gusta hablar en primera persona. Izquierda Unida ha hecho... Perdón, señor Martínez. Digo, pero usted ha dicho que era para fijar, pero es para contestar al señor Vera. Señor Vera, sí. Vale. Señor Vera, para replicar al señor Vera, levante la palabra. Bien, incidir sobre que Izquierda Unida, lo he dicho antes, toda la coalición política Izquierda Unida a nivel del Estado está poniendo sus afiliados y afiliadas y su estructura a servicio de Comisiones Obreras y UGT en todos los sentidos, y así lo estamos haciendo nosotros y nosotras. Yo quisiera incidir en la importancia de que el 29 de septiembre los trabajadores y las trabajadoras hagan huelga, que los pequeños y medianos comercios participen no abriendo sus comercios. Me parece que sí tienen que ser solidarios, porque son unos de las víctimas de esta reforma laboral y de esta política económica de la derecha financiera de este país. Yo quiero resaltar que estamos defendiendo en esta huelga general los valores inequívocos de la izquierda, valores y derechos que hemos conseguido durante más de 100 años de luchas de la clase trabajadora. Quiero decir, si no somos capaces de defender ese día nuestros derechos, nos arrepentiremos como trabajadores, como ciudadanos y ciudadanas de Torrevieja, nos arrepentiremos de no haber sabido defender, y lloraremos por no haber sabido defender nuestros derechos. Y repito, si algún socialista que se considera socialista quiere votar a favor de esta huelga general porque es un trabajador por cuenta ajena y lo que le apetece es hacer la huelga general, que lo haga ahora, que no tenga miedo, porque ese miedo lo está extrapolando a los trabajadores, que tienen miedo en perder un día de trabajo y en perder su puesto de trabajo, porque las empresas ahora tienen mucho más poder para despedir y mucho más facilidad y más barato el despido. Que no tengan miedo, que estamos aquí para apoyarles los delegados de Comisión Obrera y UGT y los representantes de Izquierda Unida. Hago un llamamiento a toda Torrevieja para que se hunde el 29 de septiembre esta huelga general, que es una huelga en legítima defensa, y lo haremos por dignidad personal, que se apoye ese día de reivindicación de nuestros derechos y de los valores de la izquierda. El 29 de septiembre, todos a la huelga. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Martínez. Señor Vera, réplica del señor Martínez. Realmente agradecerle que me dé esta intervención, va a ser muy, muy leve. Simplemente decirle que estoy absolutamente seguro que de los 10 millones de votantes que le han votado al Partido Socialista, el 95% son el tipo de trabajadores que usted intenta defender y definir aquí hoy en el Pleno, en primer lugar. Y en segundo lugar, decirle que los pasos, se puede dar un paso para adelante, se puede dar un paso para atrás o un paso para el lado. Y dentro de que se puede dar un paso para el lado, se puede dar un paso para el lado por la izquierda y caerse al abismo, se puede dar un paso a la derecha y situarse en la realidad política. Simplemente de comentarle eso, señor Martínez. Muchas gracias. El paso a la derecha ninguno. Sometemos a votación. Sometemos a votación la propuesta con el dictamen de la Comisión Informativa. ¿De acuerdo? ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? 4 abstenciones. Ninguna. Muchas gracias. Pasamos al punto número 3. Solicitud de fiscalización presentada por el señor concejal Manuel Veraquiles, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Con número de registro de entrada 54.073 de 2010, de fecha 17 de agosto de 2010, de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 30 de julio, en realización con moción sobre creación de una mesa para el ocio, fiscalización de conformidad, evidentemente, si procede. Para su defensa o intervención tiene la palabra quien considere el Grupo Socialista. Gracias. Sí, señor alcalde, muchas gracias. Vamos a ver, mire, nosotros con la mejor de las intenciones, porque igual que usted tiene un programa político, nosotros tenemos un programa político, y nuestro programa político, que acabará en mayo del 2011, pues evidentemente era la carta de presentación que teníamos nosotros en caso de gobernar para llevarlo toda la práctica. Como las urnas dijeron lo que dijeron, nosotros nos situamos en la oposición y evidentemente trabajo de responsabilidad política por parte del grupo que represento era presentar todas y cada una de las mociones y del programa electoral, pues igual que usted intentará cumplir el suyo. Bien. El día 6, en ese sentido, el día 6 de junio, presentamos nosotros una propuesta que nos parecía lógica y coherente, como era la creación de una mesa por el OSI. Y entonces, en Junta de Portavoces, digamos, la nueva ley vincula ahora algunas mociones para el Pleno y otras las desvía la Junta de Gobierno, pues bueno, esta fue una de las que se desvía la Junta de Gobierno, concretamente el día 30 del 7, y ustedes pues no tuvieron a bien aprobarla y evidentemente pues fue rechazada. A nosotros, dentro de la propia ley de grandes municipios, nos autorizaba, o sea, nos permitía el poder llevar este expediente a través de fiscalización al Pleno, que es lo que estamos haciendo hoy. Pero claro, queda absolutamente virtual el tema de la fiscalización, porque aquí realmente podemos debatir o no debatir lo que es la moción, pero lo que está claro es que realmente lo que estaremos votando será si fiscalización de conformidad o no conformidad. Por lo tanto, esto de alguna manera es un brindis al sol, que podemos hacerlo, que está bien para que salga aquí en los medios y para que los ciudadanos sepan las intenciones nuestras, las que son, pero prácticamente no tiene ningún fin. Pero hay un tema que me tiene preocupado, señor alcalde, y se lo digo honestamente, y hablando un poco y enganchando un poco con la anterior intervención. ¿Usted sabe que usted esta propuesta que nosotros en su día presentamos, esta moción, usted sabe que usted la lleva en el actual programa electoral? Usted se presentó con 830 propuestas y en la propuesta número 205, fíjese, lleva la misma propuesta. Esto no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido varias veces con varias mociones que nosotros hemos presentado, y eso es algo que no acabo de entender, señor alcalde, se lo digo honestamente, no acabo de entender. Vamos a ver, que pudiendo presentar una moción que nos viene bien a todos, porque es de interés general, por el hecho de que la presente el señor Dolón, o por el hecho de que la presente el señor José Manuel Martín Andrú, o la presentemos nosotros, que ustedes le voten que no, sería un tema que tengo que explicarlo muy bien. Entonces, en este sentido, mire, si yo hoy esta moción la presento a usted nada más, tenga la completa seguridad que nosotros, a pesar de las críticas que luego vienen por otros sitios, la aprobaremos, porque es de interés general. Pero a la recíproca no es así. Y en ese sentido, pues me gustaría que usted nos comentara algo del por qué no. Y si es por ese motivo, porque lo hemos presentado nosotros, pues cumple usted su programa electoral. Me consta que ya tiene más de 500 personas trabajando en el programa electoral. Me consta. Hay 830, algún día le diré el que no está cumplido su programa electoral ni en tan siquiera un 50%. Por lo tanto, ponga a descansar a 250 de los que están intentando hacer el programa electoral, señor alcalde. Me gustaría que me respondiera, ya no en el debate, sino que me respondiera sinceramente. Si yo le garantizo que si yo soy alcalde de Torrevieja y a mí me viene una moción que es positiva para el pueblo de Torrevieja, la aprobaré. Me la manden quien me la mande. Como si me la manda el señor Belón, no tengo ningún empacho en aprobársela, sin ningún problema. El señor Belón, este de aquí no es el de ella. Gracias. Muchas gracias. Evidentemente, señor Vera, me alegra mucho de que se lea el programa electoral del Partido Popular. No es la primera vez que dan ustedes propuestas que van en nuestro programa, diciendo que cumplan, porque las han prometido. Y también es cierto que los programas electorales se elaboran, se preparan y se cumplen al máximo posible. Queda legislatura aún para seguir cumpliendo con el programa electoral. Se ha terminado, eso se dice el día 22 de mayo, quién ha cumplido más y quién ha cumplido menos. Y evidentemente ustedes pues se fijan en nuestro programa y llegan a decir esto. ¿Qué es la mesa del ocio? Pues hombre, la mesa del ocio es conjugar todos los proyectos que puedan existir en una ciudad para desarrollar el ocio y el bienestar de los ciudadanos. Así lo entiendo yo. Así lo entiendo yo. ¿Y para eso qué es lo que hemos hecho? Pues mire usted, además de crear la Concejalía de Cultura, se ha creado la Concejalía de Deportes, se ha creado la Concejalía de Juventud, en donde están todos, igualmente, la Concejalía de la Tercera Edad, que también la ostenta la Concejal de Bienestar Social. En ese aspecto estamos incluyendo la Comisión Oficial de Fiestas, el Instituto Municipal de Cultura, la Juventud, la CIAG, que tenemos en marcha, y los centros de tercera edad, las actividades para la tercera edad, el Consejo de Deportes. Todo eso se ha realizado en esta legislatura, que es lo que usted pide al cubo. Al cubo. Se ha hecho por infinidad de veces la propuesta que se hace, porque es al cubo elevado lo que nosotros hemos propuesto. Por tanto, esos son una de los motivos, porque cuando nos llega esta moción, que no teníamos inconveniente en traerla aquí, pero como usted muy bien ha dicho, la normativa actual, la legislación actual, dice que hay cosas que van a una Junta de Gobierno, otras que dependen de alcaldía y otras que dependen del Pleno. Como es habitual también, señor Vera, se le da cuenta a la Junta de Portavoces cada una de las veces que van las cosas y se dice a qué departamento van y qué organismo es el que tiene que dictaminar el sí o el no de todo esto. Y nosotros en ese momento dijimos, son cosas que son obvias y que no es necesario con ese título porque tenemos un abanico de actuaciones tendentes a lo que es el desarrollo del ocio en nuestra ciudad, yo creo que bastante. Y volviendo a sus primeras palabras, que decía usted, se las reitero ahora, mire usted, yo no tiro para atrás las propuestas que vienen de los grupos políticos porque sean la oposición, pero evidente que estamos aprobando por consenso infinidad de cosas que consensuamos generalmente en la Junta de Portavoces, que firmamos todos los grupos políticos, que surgen de iniciativas de cada uno de los grupos, de Izquierda Unida, de Los Verdes, del Partido Socialista y del Grupo Popular. Eso estamos haciéndolo permanentemente y se están haciendo mociones conjuntas sin ningún tipo de problema, con consenso, si lo hay. Hay asuntos que son de interés general, que los llevamos aquí y los traemos en consenso, y otros que por política, por creencia, por ideología, porque faltaría más que no tuviéramos una independencia política para tomar decisiones, cada uno de los grupos que hay aquí, ¿verdad? Yo creo que esto es así. Y entonces esto es el motivo por el que se le fiscaliza, porque se le niega en su momento y se fiscaliza ahora de conformidad, que es la propuesta que se trae al Pleno. Nada más y nada menos, señor Vera. Así de sencillo es. sin más ni menos. Creo que hemos cumplido en demasía lo que es la mesa del ocio, por lo que estamos hablando, porque están los distintos departamentos del ayuntamiento para desarrollar cualquier tipo de actividad de ocio que pueda existir aquí, incluido el medio ambiente también. Muchas gracias. Sometemos pues a votación el dictamen de la comisión informativa. ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿El resto? Muchas gracias. 4-3. Punto número 4, escrito del señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Benejúzar relativo a carta de apoyo a la declaración de la romería del Pilar de Benejúzar como fiesta de interés turístico económico. Aprobación si procede. Tiene dictamen de la comisión informativa por unanimidad. Se mantiene la unanimidad. Muchas gracias. Ah, perdón, pensaba que sí. Vale, al Pilar, vamos a dejarlo aparte. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Dos de López. Bien, pasaríamos al punto de ruegos y preguntas, en el cual no tengo ninguna pregunta registrada ni ninguna hecha. Sí decirle al señor Lobón, porque me han pasado un escrito, que no pone ni fecha ni pone nada, simplemente alcaldía y grupo municipal del ayuntamiento. Y me dicen que con motivo del fallecimiento de Juan Antonio Labordeta del Grupo Municipal de Los Verdes consideramos que sería oportuno rendir un sencillo homenaje institucional a este entrañable ciudadano universal, por lo que proponemos que en el próximo pleno ordinario se guarde un minuto de silencio y se proceda a dar lectura a su canción del canto de libertad. Yo no tengo ningún inconveniente, pero por las normas que nos hemos adoptado y porque no podemos resucitarlo con un minuto de silencio y tal, yo propongo que vaya a la Junta de Portavoces para que se elabore cualquier tipo de actividad que sea. Señor Lolón, tiene la palabra. Bien, decirle que sí que había unas preguntas registradas el día 22 no de septiembre, nada. Pero bueno, simplemente se lo digo, ¿no? Ya usted no lo sabe, como yo sí que lo sé. No, dígame el número de registro. No lo han dado. Entonces, hay una pregunta del 22 de septiembre, presentada por mi compañero Jesús Hurtado Paredes, bueno, pues, que las tiene usted. Y, no, simplemente, y no pasa nada. No las tengo. Y de preguntas no las tengo, ¿eh? Que sí que la hay. Y luego, el tema de don Jesús Luis Labordeta, yo creo que es importante. Sí, el plantero de Labordeta, perdón. Yo creo que es importante por un tema. A la Junta de Portavoces. Por un tema, hombre, la Junta de Portavoces, esto ya va a ir al pleno que viene. Hay un momento de actualidad. Ahora hablo en pleno antes. Bueno, independientemente, hombre, si le vamos a hacer el homenaje a don Tomás Martínez Domenech y metemos esto por el medio, no va, pero bueno, sencillamente decir que por tema de oportunidad y de actualidad entendíamos que era el momento. Claro. No lleva fecha sencillamente porque no ha ido por registro, se le hemos presentado en mano en su grupo municipal y en alcaldía, se le han dado personalmente, yo me imagino que las personas que trabajan allí tendrán constancia del momento en que se ha presentado. Ningún grupo me ha dicho nada tampoco. Ese escrito. Entonces, nada, sencillamente eso, reiterar nuestra posición en la petición que les hacemos y decir que bueno, que era el momento ahora, si usted considera que no es oportuno y lo llevamos a una Junta de Portavoces, pues vale, bien, no hay inconveniente. Por las propias normas que nos hemos dado los grupos políticos, no por otra cosa. Ya, el único tema es que los temas de urgencia siempre se meten por urgencia. Esto no es ni una moción, ni una proposición, es sencillamente un reconocimiento de esta persona. Ni una sola alusión a la urgencia, ni nada. Pero vamos, le he dicho que no lo vamos a resucitar, vamos. Me imagino que la veo. Además, le puedo garantizar que lo haré con mucho gusto. No tengo ningún inconveniente. No se preocupe. Posiblemente tenemos que hablar de delibes también en algunos de estos que también han hecho mucho por este país. No se preocupe usted, señor alcalde, que no hace falta que resucitemos al señor Labordeta. No, un problema. Su ejemplo va a estar en la mente de muchísima gente. Muy bien. No hay más asunto, levantamos la sesión. No obstante, si alguien del público quiere hacer algún comentario de lo que aquí se ha dicho hoy, de los temas que se han hablado, señora Barra, y si no es así, pues buenos días a todos y que